¿Qué hábitos o consejos recomienda para mantener una buena nutrición? ¿Qué consecuencias pueden tener una mala alimentación como una nutrición desequilibrada en nuestra salud? Tener una alimentación no saludable justamente puede que a lo largo del tiempo empiecen a aparecer enfermedades, tanto por exceso como por déficit. Es decir, por exceso puede aparecer resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, teniendo también una mala calidad, puede aparecer la diabetes tipo 2. Y en cambio, por déficit, por ejemplo, uno puede tener desnutrición o puede tener anemia por déficit de hierro. Son muchas las enfermedades que pueden empezar a aparecer. Algunas aparecen de golpe y otras aparecen con el paso del tiempo. Y por eso es muy importante que la alimentación sea saludable y de buena calidad. Una alimentación saludable tiene que constar de tener hidratos de carbono complejos, integrales, es decir, tratar de disminuir lo máximo que yo pueda todo lo que tiene mucho azúcar, mucha grasa de mala calidad, todos los alimentos, los ultraprocesados, que son los que tienen más que nada muchos sellos. También darle importancia al mundo de la proteína, los lácteos, las carnes, las legumbres, y ir a grasas saludables, el aceite de oliva, la palta, los frutos secos, la pasta de maní. Eso a grandes rasgos, siempre acompañado de actividad física o de poder mantenerme lo más activo posible.